Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Herna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes amigo, buenas tardes hermanos, esto es Diálogo Pastoral. Jesucristo vendrá. Desde Houston, Texas, la ciudad espacial, para todos ustedes, esto es el programa que en América, el programa que en el mundo todos escuchan, somos Diálogo Pastoral. Perder tu corona, velan. Ya no tardará. Glorificando y exaltando a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, a nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Les recordamos que Diálogo Pastoral llega a todo el mundo. Estamos transmitiendo para la Argentina localmente muchas emisoras en diferentes lugares y provincias: Uruguay, Chile, Perú, Colombia, Honduras, El Salvador, México. Y por supuesto aquí Estados Unidos de América. Estamos transmitiendo emisora local, emisora base en Houston, Texas, Radio Luz 1050 AM en cadena con Radio Aleluya 88.1 FM 1460 AM. Quiero recordarle que esta tarde, esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche aquí en el 9426 Telephone. El día sábado 7:30 de la noche, 9426 Telephone, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde respectivamente. Cuando menos pensé, el ángel lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que le sirvieron, serán coronados por su gran labor. Les recordamos nuestros teléfonos. Usted puede llamarnos y participar del programa 713-991-5760, 713-991-5760. Les recordamos que todas las tardes usted puede mirar Diálogo Pastoral de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, en el canal 21 de televisión, en la televisora local. Los sábados en el canal 22 y canal 20 en el cable en Daystar Television Network. Somos Diálogo Pastoral. Porque no sabéis el día y la hora en que habrá de venir el Señor. El Señor nos manda a nosotros a estar preparados, a estar velando, a estar orando, estar en su búsqueda en este tiempo. Tiempo malo, tiempo difícil, tiempo de apostasía, tiempo de error, pero también tiempo donde la Iglesia del Señor, los verdaderos creyentes, están siendo iluminados por la palabra del Señor, están entendiendo lo que dice la palabra, están buscando una relación con nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que damos gracias al Señor por estar con ustedes en el día de hoy, una vez más. Y quiero decirle, las líneas están abiertas. Podemos, hermano mío, comenzar. Yo tengo un temita aquí, que sería un tema importante, pero no sé. Creo que hemos hablado bastante de la venida de Cristo y hemos planteado bastante temas y subtemas con respecto a esto. Y a mí me gustaría, si ha quedado alguna duda, pues que usted trate, y vamos a aprovechar el tiempo, y nos llame en el día de hoy, en este mismo momento. Ya voy a abrir la línea telefónica 713-991-5760 y haga su pregunta. Si no hay pregunta ahorita, entonces entramos en el tema, pero le voy a dar la oportunidad. Quizás usted no pudo llamar ayer. Ayer tuvimos bastante llamada y el tráfico electrónico de la llamada era tanto que las líneas se bloqueaban. Bueno, pero usted puede llamarnos 713-991-5760. Tengo la línea ya ocupada. Vamos a ver. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hermano Erwin de León. Adelante. Bendiciones. No solamente para decirle lo que dice la canción Velar. Sí. Jesucristo. Bueno, pero dejemos lo que lo cante el hermano Luis. De León. Amén. Alegre de servir a nuestro buen Salvador Jesucristo. Amén. Dios me lo bendiga a usted grandemente. Y mire, si usted me viera como hoy de feliz en este carro. Usted va cantando Velar, por lo que veo. Le va a hacer competencia al hermano Luis ahí usted. Y bueno, le va a quitar el ministerio al hermano. No se crea. Dios le bendiga, hermano. Dios me lo bendiga mucho, mi hermano. Amén. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga. Adelante, está en el aire. Tengo una pregunta, hermano. Adelante. Si Jesucristo viniera hoy, ¿qué pasaría con los niños menores de 7 años, incluyendo a los que están en el vientre? Bueno, no vamos a poner edad para que la gente no se nos confunda. ¿Qué pasaría con los niños si el niño es inocente, si no sabe discernir entre el bien y el mal? Por ser inocente, acuérdese que cuando la persona peca, peca porque tiene conciencia del bien y el mal y decide hacer el mal. Por lo tanto, si el niño es inocente, el niño no tiene por qué perderse. ¿Ok? Y los que están en el vientre también son salvos, porque no han pecado. ¿Aunque no sean hijos de creyentes? Aunque no sean hijos de creyentes. Acuérdese que lo que mata... el asunto es que teológicamente se ha descrito lo que es la teoría del pecado original. Y aquí es donde viene el punto. Del romanismo hemos aprendido la doctrina del pecado original, y hay muchas iglesias evangélicas que la predican también. Nosotros lo que vemos en la Biblia, que la Biblia nos habla de una naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero cuando dicen pecado fui concebido, en pecado me concibió mi madre, implica que nosotros tenemos y nacemos con la tendencia de que vamos a caer cuando tengamos la oportunidad. Si el niño no ha tenido la oportunidad, es inocente, pues por lo tanto no se le puede imputar pecado a alguien que no ha pecado. Ok. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Y esto a nivel teológico hay una discusión bastante con respecto a esto, a la teoría del pecado original. Por eso en el romanismo, por ejemplo, dicen que el bautismo de niño quita el pecado original, y hay otras iglesias protestantes que hablan de esto. En fin, pero vuelvo y le repito, es la naturaleza de pecado la que hace que nosotros caigamos en pecado. 713-991-5760. Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano Erwin, yo acerca de lo que estaba hablando el hermano, yo escuchaba un predicador hablando de que hasta los niños tiernos se iban al infierno, hermano, y yo me puse a pensar, digo yo, este predicador está mal porque... Bueno, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Imagínense un niño tierno, hermano. Incluso Jesús dijo, dice que en cierta ocasión tomó un niño y dijo, si no volvéis a ser como este niño, no tendréis entrada al reino de los cielos. Dando a entender que el niño no guarda resentimiento, no sabe muchas cosas. Ahora, cuando el niño ya tiene uso de razón y el niño sabe que lo que está haciendo está malo, ahí es donde el niño se le imputa pecado, porque en Apocalipsis dice que grandes y pequeños serán juzgados y serán condenados y echados en el infierno. Esos pequeños son niños que tienen conciencia de pecado, que tuvieron la oportunidad de arrepentirse y no lo hicieron. Sí, okay. Tiene la mente muy abierta. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Adelante. Porque no sabéis el día ni la hora cuando Jesús viene. 713-991-5760. Síganos llamando, línea abierta. Hemos estado hablando de todos estos temas que tienen que ver con la venida de Cristo. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano. Adelante. Yo tengo una pregunta. Cuando Jesús, después de que resucitó y que traspasó la puerta, antes de que resucitara, ¿no podía hacer eso? No, porque acuérdese que su cuerpo fue transformado. Jesús tenía un cuerpo humano como usted y como yo. Tenía la naturaleza de Dios, y tenía la naturaleza humana. Con su muerte y su resurrección, su cuerpo fue transformado. Pablo en Corintios 15 dice que nosotros seremos transformados con el cuerpo a la semejanza de Cristo. Eso lo pudo hacer después de su resurrección. Okay. Ahora, antes de encarnarse, antes de venir a tomar cuerpo, Jesús ya era Dios, existía. Entonces Jesús era espíritu, pero ahora es un hombre glorificado, con un espíritu, con el espíritu de Dios, con la naturaleza divina, sentada a la derecha del Padre. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Adelante. Dios le bendiga. Y adiós. Línea libre, síganos llamando. Todas las líneas están libres ahora. Esa es la trompeta que dice: prepárate, Cristo viene. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Cuando menos pensé, el ácido. Más llamada, buenas tardes, Dios le bendiga. A ver, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Una pregunta, hermano. En el libro de Números, capítulo 9, versículo 6, se menciona ahí que se sentían inmundos por causa de muerto. Era que en el Antiguo Testamento estaba prohibido tocar los muertos. En primer lugar, al sumo sacerdote se le prohibía acercarse a un muerto, aunque fuera su padre y su madre. Y a la gente del pueblo, si tocaban un muerto, fuera familiar o lo que sea, eran declarados inmundos por X cantidad de tiempo y luego tenían que purificarse para ser aceptados de nuevo dentro de la comunión de la congregación. ¿Ok? Oh, era ley. Okay. Bueno, gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano Erwin. Adelante, levánteme la voz. Hermano, mi pregunta, hermano, ¿podrían demonios venir a estorbar a los niños recién nacidos? Los demonios trabajan y sí pueden. Estorban a los animales, pueden estorbar a los niños, pueden estorbar, e incluso pueden utilizar e influenciar a gente para hacer cosas. El trabajo de ellos es tentar e influenciar, y pueden hacerlo. Eso sí pueden hacerlo. De que un demonio posea a un niño recién nacido chiquito, ahí es cuestionable. Pero de que pueden atormentar, sí pueden hacerlo. Ah, ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Adelante, sí. Adelante. Sí, le quiero hacer una pregunta. ¿La masturbación es mala? Sí, hermano, es mala. Ok. Es mala, léase Romanos capítulo 1, versículo del 18 al 32. Hablan de lo que reciben la retribución por su extravío. De eso está hablando. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Bueno, a ver. Síganos llamando. 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral. Dios le bendiga, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Tenía una preguntita, pastor, que tengo un poquito de duda allí. Y es que, ¿qué postura debe tomar el cristiano con respecto a los hijos que los están terapiando en las escuelas, en el asunto de la guerra? Tengo una niña que tiene 16 años y usted sabe, en la high school el servicio del Army tiene una oficina ahí donde ellos entran y terapean a los niños. Bueno, número uno. Número uno, el ejército norteamericano tiene todo el derecho de reclutar de high school y de las escuelas a sus futuros soldados. Si una escuela, un distrito escolar le prohibiría al ejército hacer eso, entonces como el ejército es federal, el gobierno federal, entonces les quitaría los fondos de dinero. Sencillamente, uno de los reglamentos es que todo el que recibe dinero del gobierno federal tiene que permitir que las regulaciones federales del gobierno entren. Por ejemplo, una iglesia que reciba X cantidad de dinero de parte del gobierno federal tiene que permitir que el gobierno federal entre con ciertas regulaciones y haga ciertas cosas. Y eso ocurre con las escuelas. Tiene todo el derecho. Si a usted no le interesa que su hija se enrole en el ejército, entonces usted a nivel de casa le educa en el tema de por qué a usted no le interesa o no le conviene, pero el gobierno tiene todo el derecho de hacerlo. Exacto, pastor. Yo educo a mi niña, ¿verdad? Y le hice una carta y todo, y entonces en las reuniones que ella tiene parece que dio a conocer que no estamos de acuerdo y me citaron a mí que hasta una corte tengo y me acusaron de... No, usted ahí, si a usted lo llevan a la corte, ahí usted puede cite lo que se llama la ley del PRA. Hay una ley donde usted puede decir, y la ley del PRA dice que usted tiene todo el derecho como padre de objetar. Usted va a ir a la corte, pero usted va a decirle allá. Usted como padre tiene todo el derecho, porque la escuela, por muy escuela que sea, no tiene el derecho por asuntos religiosos. Ahora, si usted habla por otra cosa, usted pierde. Pero usted dice por asuntos religiosos y motivo de conciencia, y mi niña menor de edad está bajo mi derecho, yo como padre tengo el derecho constitucional aquí en los Estados Unidos para decirle a mi hija lo que debe y lo que no debe. Y yo no quiero que mi hija vaya al ejército, no va. Entonces, y usted le va a citar la primera enmienda de la Constitución de la República que dice que usted tiene libertad de expresión. Y si ellos, porque usted en su casa le dice a su hija cualquier cosa y ellos quieren tapar la boca a usted, entonces están violando la Constitución, porque usted tiene derecho. En Estados Unidos, aunque yo no estoy de acuerdo que se queme bandera, en Estados Unidos la Constitución le da derecho a usted de quemar una bandera americana si usted quiere en medio de la calle. Aunque yo no estoy de acuerdo que se haga eso, pero esa es la libertad que vivimos en este país. Gracias, por lo tanto, usted no se me va a dejar amedrentar. Oiga bien, va a decir la primera enmienda de la Constitución de la República. ¿Cuándo tiene usted esa corte? La tengo para el 11 de noviembre. Okay. ¿Usted tiene acceso al internet? Sí, pastor. Okay, vaya a dialogopastoral.com, que es mi página, y vaya lo que los padres pueden hacer con sus hijos en la escuela. Hay una casita allí que aparece, usted le pica allí y ahí hay un artículo de la Asociación para la Libertad y la Justicia que yo traduje. Ahí está, y usted va a leer ese artículo de cuáles son los derechos que usted tiene. Empápese de eso y vaya a pelear por su derecho. Gracias, pastor. Un abrazo, pastor. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Quiero hacerle una pregunta, hermano. Adelante. ¿Cómo hace la traducción en el nombre del nombre Ochoa para Jesús? ¿Qué quiere saber de eso, hermana? Quiero escucharlo por la radio, hermano. Yo no entendí absolutamente de qué me está hablando. Hermano, sí. Si me formula la pregunta de una forma que yo pueda entender de qué quiere que le diga, entonces yo le explico. Pues, quiero que me dé una declaración porque a mí me han dicho y yo quiero saber. ¿Le han dicho, pastor? ¿Le han dicho qué? La Biblia, hermano. Bueno, yo no le entiendo, mi hermana, por favor. No entendí de qué me está hablando realmente. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Velad, Jesucristo ve. Él lo ha prometido y se cumplirá. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral y aquí estamos. Señor, no dejes perder tu corona. Línea libre y abierta. Velante. más llamada. Dios le bendiga, buenas tardes. Le bendiga, hermano pastor. Adelante. Quiero darle una pregunta. Adelante. ¿Cómo es el nombre del Hijo de Dios? El nombre del Hijo de Dios. Usted lo sabe, yo creo que sabe. ¿Cuál es el nombre del Hijo de Dios? ¿Yehoshua? No. ¿Cómo se dice en español el nombre del Hijo de Dios? Jesús. Ok, ese es el nombre del Hijo de Dios en español. Yeshua es el nombre hebreo, pero usted no es hebrea ni es judía. ¿Cómo entra? Ok, Dios le bendiga. El que esté dormido. Usted ni es hebrea ni es judía, mi hermana, para decir Yeshua. Ni tampoco es griega para decir Jesús Cristo. Usted es hispana, mexicana, salvadoreña, hondureña, usted dice Jesús Cristo. Ok. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Pastor, le quiero hacer una pregunta, no sé si me la va a poder contestar, pero a veces usted... Bueno, sí, cuidado como venga y yo la contesto. Dependiendo cómo la piche, yo se la bateo. Sí, no, es algo que usted dice, pastor. A veces en la iglesia dice, en ciertas ocasiones ha dicho usted que... Ha dicho usted, si Dios viniera hoy, dice... Ni el 10% de la gente se fuera porque la gente... ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Por qué digo esto? Porque conozco el estado de la iglesia y sé lo que mucha gente anda haciendo. Y por el tipo de tipo de gente, por los frutos, nosotros sabemos quién es quién. No podemos juzgar corazones, pero sí juzgamos frutos, dice la Biblia. Y mirando el estado, el estatus de la gente, realmente, hermanos míos, la situación está, como dicen, paupérrima, hay una palabra que dice... Entonces usted sabe discernir, pastor, ¿quién anda bien ahí más o menos y quién no? Bueno, Dios me lo bendiga, hermano. Ya le dije. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, buenas tardes. ¿Cómo está, pastor? El Gregorio. Resucitó Gregorio, Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿En qué te puedo servir? No, estaba escuchando la radio y esa hermana que le llamó estaba preguntando a usted cómo hace la traducción de Yeshua para Jesús. Bueno, ya yo le dije a la hermana, a lo mejor está metido en una congregación mesiánica de esta. Okay. Bueno. Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Y se cumplirá. 713-991-5760. Diálogo pastoral. Esta tarde tenemos servicio 7:30 de la noche. Amén. Línea 3, me dicen por aquí. Adelante, buenas tardes. Sí, hermano, quiero preguntarle, ¿qué es el sermonete? Un sermonete es, bueno, es una expresión. Un sermonete es un pequeño sermón que dura entre 10 a 20 minutos. Eso se llama sermonete. No entra dentro de la categoría de sermón, porque un sermón real debe de extenderse un poco más y tiene un poquito más de explicación. Un sermonete es algo muy comprimido. ¿No tiene estructura entonces como los otros? Puede tener estructura, pero no tiene la sustancia ni la profundidad que tiene un sermón regular. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano. Quería hacerle la pregunta de, ¿está bien un pastor cuando alguien le pregunta qué ha hecho con estos fondos de dinero y él diga que él es el pastor y él no le tiene que rendir cuentas a nadie? O sea, ¿eso es válido? ¿Está bien? Yo creo que todos nosotros de una u otra manera tenemos que rendir cuenta. El hombre le rinde cuenta al Señor. Aquí en la tierra le rendimos cuenta al IRS, a las rentas internas, a la hacienda, al gobierno. Se le rinde cuenta al cónyuge en la casa de algunas cosas. Y yo creo que la iglesia también se le rinde cuenta. ¿A cuál supervisor o se le rinde cuenta a los hermanos? Las cosas tienen que estar claras para que no haya duda. Un ministro puede ser muy honesto, pero si no rinde cuenta, por muy honesto que sea, hay gente que va a creer que hay deshonestidad. Por ejemplo, un ministro compra para la iglesia, usted gasta $100,000 haciendo X cantidad, X trabajo, o $50,000 en equipo, $20,000 haciendo esto. El que no sabe cuánto cuestan las cosas puede mirar las bocinas, puede mirar el mobiliario, puede mirar allí y creer que quizás es mucho más barato. Y como no dio cuenta, y se no aparecieron los 100 mil dólares, la gente puede creer que se lo embolsilló. Pero si la persona dice, mire, esto costó 100 mil dólares, aquí están las facturas, aquí están los cheques pagados, se evita el ministro que hace eso, se evita muchísimos problemas. Yo lo digo por experiencia. Nosotros en nuestra iglesia damos cuenta. Todos los años yo le doy cuenta de cada penny que se gasta a la iglesia. Tengo la confianza del pueblo, tengo la confianza de la gente cree en mí cuando yo le digo las cosas porque no tiene evidencia ni sospecha para dudar. Fue lo que se me hizo raro porque aún el presidente da su informe necesita. Yo creo que está claro esto. Sí, gracias. ¿Okay? Ahora hay ministros que piensan que si no lo hacen, lo están cuestionando. Y hay otros que quizás tengan motivo por el cual no lo den. Pero el que no tiene ningún tipo de nada que esconder, yo creo que no debe de enojarse por eso. Dios le bendiga. Amén. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Dios le guarde. Yo le tenía una pregunta acerca, no sé si es el Salmo 130 o 133, que habla sobre las barbas de Aarón. En la explicación que dio un pastor en la iglesia a la que yo asisto, dice que la cabeza, como está escribiendo ahí, la cabeza es Jesús, la barba es el pastor, los apóstoles. Bueno, aquí es donde viene el punto, hermana, de que yo no escuché lo que ese ministro dijo ni nada, no puedo juzgar el mensaje que haya explicado, pero tenemos nosotros que tener cuidado. Hay gente que hace ejemplo, tipología de cualquier cosa. Y el tema del salmo es el tema de ese salmo es la unción que viene por la unidad. Dice que cuando los hermanos están juntos en armonía, dice es como el monte de Sión que habla del rocío, de la nieve cuando escuche. Porque si me va a explicar usted el salmo a mí, entonces ¿para qué me llamó? Yo le voy a dar, le voy a explicar. Bueno, ¿quiere que le explique o no? Sí, es que le quería hacer más que nada la pregunta que él habló. Pero no vamos a criticar a su pastor, no voy a criticar a su pastor, hermana. Yo no puedo juzgar el mensaje que yo no he escuchado. Yo le estoy diciendo cuál es la explicación del salmo. ¿Ok? Entonces le estoy diciendo que el salmo habla de la unción que se tiene cuando la congregación, los hermanos están juntos y se pone la barba de Aarón, se pone la barba de Aarón como la unción que fue derramada en Aarón, el cuerno del aceite, ahí no habla de apóstol, ahí no habla de nada, y como el rocío que se derrite de la nieve del monte de Sión, así como el rocío corre, que se hace río desde el monte de Sión, así como el aceite bajó por la cabeza de Aarón y lo bañó completamente, así la unción del Espíritu Santo estará de la misma manera comparativa cuando los hermanos habitan juntos y en armonía. Esa es la explicación del Salmo y cualquier cosa que la gente se invente, pues está fuera de contexto. Es que, disculpe, yo lo entiendo como usted. Bueno, pues, hermana, es así y Dios me la bendiga. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Amén. Cuando una iglesia tiene 14 años de haberse fundado y sus miembros vienen siendo casi los mismos desde entonces, no ha crecido nada, ¿qué estará pasando con eso? Dos cosas pueden estar pasando. No le vamos a entrar a balazo al pastor ahorita. Okay. Ahí, la primera cosa puede ser que el terreno no sea fértil. Hay congregaciones, hay lugares donde hay buenos pastores y buenos ministros, pero la gente tiene un corazón muy endurecido. Y no podemos juzgar el fracaso o el éxito de un ministerio por la cantidad de gente. Porque, si así vamos, Isaías fue entonces el más fracasado de los ministros del Señor. Porque con Isaías ni uno se convirtió. Porque con Isaías nos habla y nos dice que el Señor le dijo, mira, tienen una cabeza tan dura que nadie te va a hacer caso. Y Isaías le dice, ¿para qué me manda? Dice, bueno, para testimonio. Ok, entonces, hay lugares donde no hay crecimiento realmente por la gente. En segundo lugar, entonces, si el lugar es fértil, entonces hay que ver qué es lo que estamos sembrando allí con respecto a palabra y cuestionar la palabra que sembramos Y si hay buena palabra, entonces hay que ver si hay espinos que están creciendo junto con las buenas semillas. Y luego, por último, entonces checamos al sembrador, al que está sembrando la palabra, la semilla, que en este caso diríamos que es el ministro. ¿Cuál es la actitud del ministro, la responsabilidad del ministro? En fin, esas son las condiciones por las cuales una iglesia crece o no crece. ¿Ok? Okay. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. También hay que ver el llamado. Si en verdad el Señor llamó a la persona que está ministrando en ese lugar. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. El que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará. Bien, ya entramos en nuestra segunda media hora. El programa, como el de ayer, ha sido de preguntas. Fogueo aquí. Preguntas y respuestas. Amén. 713-991-5760. Más llamada. Buenas tardes. Yo lo vendré, hermano. Adelante. Tengo una pregunta que dice en Apocalipsis que nosotros, cuando la iglesia sea levantada, nosotros los que seamos levantados, vamos a pelear con el diablo. No, ahí no dice eso. Jamás. En Apocalipsis no dice que el que es levantado va a pelear con el diablo. Allí en Apocalipsis, hasta donde yo he leído, y me lo he leído completo, dice que los ángeles de Dios con Miguel peleará contra el dragón y sus ángeles, y los ángeles de Dios vencerán. La iglesia que se va con Cristo ya es vencedora. Y cuando eso ocurra, va a estar a la derecha, allá con Cristo en el cielo, lista, mira, en el tiempo de la gran tribulación aquí en la tierra, la iglesia va a estar reinando allá en el cielo con Cristo. Amén. Pero no nos dice que la iglesia es la que va a pelear con el diablo. ¿Eh? Ah, ok. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Dios le bendiga. Doctor Erwin. Yo quiero decirle, ¿eh? Me di cuenta ahora que dijeron que el que se llama, que el que dice que es Cristo ya se vino a vivir a Houston. Bueno, hermana, y no sé, yo no sé si eso es la verdad o no es la verdad, sí. Pero eso, en eso, hermano, ni fu ni fa para nosotros, porque ese no es nuestro Cristo. Ok, Dios me la bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. ¿Aló? Adelante. ¿Hermano? Adelante. Soy una mujer que... recibí a Jesús como mi Salvador. Ajá. Pero estoy muy afligida porque yo no he recibido el Espíritu Santo. Bueno, párele allí. En primer lugar, le voy a decir que usted recibió al Espíritu Santo cuando usted se convirtió. Ajá. Espéreme. Romanos capítulo 8 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Sí. Espéreme. Y en Efesios capítulo 1 versículo 13 dice... Sí. Vosotros, y lo puede leer, anótelo, Efesios sí, capítulo sí. 1, versículo 13 dice, vosotros habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Aleluya. Usted ya, usted sí, cuando confesó a Cristo, fue sellada con sí. el Espíritu Santo. Aleluya. Oiga bien, oiga, sí, sí, lo que a usted lo ha pasado es que no ha sido llena de la plenitud del Espíritu. O no ha recibido el don de lengua para poder. Ok, pero eso no significa que no tenga el Espíritu Santo. Aleluya. Ok. Gloria al Señor. Mil gracias, hermano pastor. Dios me lo bendiga. Dios. Y ojalá nos explicara esto más en la radio, por favor. Ok, Dios me la bendiga a usted, mi hermana. Gloria a Dios. 713-991-5760. Velad. ¿Por qué no sabéis si Cristo viene hoy? Síganos llamando, somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Esta noche tenemos servicio 7:30 de la tarde. Mañana 7:30. Domingo 9:45 y 6 de la tarde. Hay una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, Dios le bendiga. Una pregunta. ¿Qué significa la palabra catedral, pastor? La palabra, no sé realmente la etimología de la palabra ahorita, pero es el nombre que se le da a las grandes edificaciones religiosas, pero no sé realmente lo que, de dónde viene ahorita la palabra, tendría que checar eso, ¿ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita que dijo que cuando una vez acepta uno a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en uno, ¿verdad? Bueno, eso, no dije yo, eso dice la Biblia. Ah, oh, claro, bueno. Ah, ok. Bueno, la situación es esta, es de que cuando sucede eso, ¿verdad? Y pasa el tiempo, hay personas que se debilitan, ya no siguen buscando de las cosas de Dios y luego después vuelven a regresar. Entonces, ¿en ese momento qué sucedió? En ese momento, yo le voy a decir, vamos a ponerlo de esta manera. Cuando una persona va decayendo, hay un proceso por el cual el Espíritu Santo vamos a ponerlo de esta manera, se afecta en la vida de una persona. Primero, se entristece el Espíritu Santo, no se ha ido todavía. Luego la gente apaga el Espíritu Santo. Eso le estoy diciendo que eso dice la Biblia, no se ha ido todavía. Luego la gente contiende contra el Espíritu Santo, todavía no se ha ido. Y luego la gente apostata de la fe. En la apostasía, obviamente, la presencia del Espíritu Santo no está. Ok, entonces no es verdad cuando le dicen, eran puras mentiras que usted recibió el Espíritu Santo. Bueno, si a eso vamos, hermano, entonces, Demas que dejó a Pablo, Alejandro, Himeneo y Fileto, entonces eran falsos y no... Estos eran colaboradores de Pablo que luego se apartaron. Ok. Dios me le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Me lo bendiga. Dios le guarde. Gracias por... Estuve ahí el día miércoles por ahí cerquita de usted en la iglesia. Y me fui a tener mis CD. Me estoy gozando con esos CD. Ok. Quiero hacer dos preguntas. A ver. La pregunta que quiero decir es, ¿por qué hay mucha gente en todas las iglesias que son muy amargadas? Bueno, en el libro de Hebreos nos habla y nos advierte que nos cuidemos de las raíces de amargura. Hay gente que no ha perdonado situaciones en su vida. Hay gente que ha pasado por un calvario realmente en este mundo de abuso, de situaciones, de lucha, de pobreza, de tristeza. Y llega a Jesucristo, pero no ha permitido que el Hijo de Dios le liberte. O a veces se niegan a perdonar. Se niegan a permitir que el Señor arranque de su corazón todas esas cosas y viven una vida amargada. Y no solamente es peligroso esto, sino que están contaminados ellos y con sus amarguras contaminan a otras personas, dice el libro de Hebreos. Bueno, ahora la otra pregunta es, ¿a qué se debe que quitaron la oración de las escuelas o es por la raíz? El año de 1960, una señora llamada O'Reilly, apellido O'Reilly, puso una demanda en la Suprema Corte de Justicia a favor de su hijo, que lo obligaron a orar, y de ahí en adelante se prohibió. Entonces, la señora esta se dice que se murió ya, pero el hijo, que ya no quiso que ora, ahora es pastor. ¿Qué le parece? Bueno, Dios le bendiga a usted, mi hermano. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, aló. Adelante. Lo llamo para decirle de que anoche estaba viendo las noticias en inglés en el canal 11. Ajá. En CBS. Ajá. Y ya están diciendo que Jesucristo ya se movió para Houston. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues hermano, yo no miré la noticia esa. Hay un Cristo por ahí en Miami. Yo la vi, pastor. Bueno, es el mismo de Miami que se movió para Houston. Y el mismo de Miami se movió toda su comitiva aquí pues, a la ciudad. Bueno, pues si se movió para Houston, hermano, estamos en guerra nosotros. ¿Te imaginas de eso? Pues oye, quizá el Señor nos los mandó acá para que nosotros acá le contradigamos desde aquí. O a ver si... Porque aquí hay mucho, hay mucha... A ver si cambia él aquí, ¿no? Hay mucha gente que parece que el Señor nos los trae para acá para que nosotros acá con la Biblia y la verdad lo arreglemos. Amén. Y aquí, porque aquí en Houston, hermano, ha sido espiritualmente hablando, el Junker, vamos a ponerlo, de muchos carros viejos de estos que han venido a Houston queriendo conquistar la ciudad y haciendo de la ciudad, pero todavía aquí está diálogo pastoral y aquí hay 7,000 rodillas que no se doblan a bajar todavía, que están haciendo la guerra. Amén, pastor, felicidades. Bueno, Dios me le bendiga, mi hermano. Amén. Eso fue lo que la hermana quizás quiso decirme, la otra que llamó, yo no sabía esto. Bueno, a poner cuidado más de cerca, ¿ok? Dios me le bendiga. Gloria a Dios. Bueno, el Hijo de Dios está sentado a la derecha del Padre y todavía no regresa a la tierra. Amén. Llegará un momento donde Jesús regresará realmente y a todos esos farsantes tendrán que mirarle la cara. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Hermano, una pregunta. Déjeme bajarle radio. Ok, yo le espero. Y el Espíritu Santo, como dijo un hermanito ahí, se apartó, ¿verdad? De aquellas personas que se apartaron. Pero usted hablaba de Demas y de Alejandro el Calderero, sí. Pero ¿qué pasaría con José, el que le decían el hijo de consolación? O sea, Bernabé. Bernabé se apartó de Pablo, pero no se apartó del Señor. Ajá, eso es lo que yo... Ah, ok, se apartó de Pablo. Bernabé y Pablo tuvieron una contienda allí por ciertos asuntos, pero ellos no eran enemigos. Y vemos nosotros, oiga bien, teológicamente, a través de las escuelas teológicas, se ha discutido mucho de quién tenía razón, si Bernabé o Pablo. Y vemos nosotros que Pablo se llevó a Sila y tuvo éxito. Bernabé se llevó a Juan Marcos, que fue la causa por la cual discutieron. Pero al final del ministerio de Pablo, vemos nosotros que Pablo dice... dile a Marcos que venga porque me es útil para el ministerio. Sí. Bernabé trabajó con Juan Marcos y de un ministro mediocre que era Juan Marcos, lo hizo un ministro completo. Y vemos nosotros, le ministró, y vemos nosotros que ese Juan Marcos fue el primero que escribió el primero de los evangelios, el evangelio de Marcos. Amén. Aquel que Pablo no quiso caminar con él. Entonces... Amén. Vemos nosotros que Bernabé hizo su trabajo como él creía que debía de hacerlo. Se apartaron, pero no fueron enemigos. Y Bernabé no se apartó del camino. Sí, la pregunta yo se la formulaba, hermano, porque a veces desde los púlpitos se machaca a las personas que se apartan de un ministerio y se les dice que ya no tienen perdón porque dejaron al siervo, porque dejaron eso sí. Yo creo que es una manipulación, hermano mío. Sí. Mire, yo le voy a decir, las iglesias, las congregaciones locales, son congregaciones, la gente es libre para estar en una congregación y al que no le convenga una congregación se puede ir a otra. Ahora vamos a analizar esto. ¿Cuál es el motivo por el cual una gente debe de quedarse fiel en una congregación? Si una persona en su congregación está siendo alimentada de la palabra, se está trabajando con él o con ella en una forma honesta, no se está tolerando el pecado, no hay manipulación, no hay robo, no hay mentira, no hay maldad. El ministerio es serio. Y esta persona está avanzando en el camino del Señor, pues no debe de irse de su congregación. Aún a pesar de esto, si a pesar de ello, una gente dice, ¿sabes qué? Me moví o qué sé yo, por H o R, me quiero ir a otra iglesia. Hermano, la gente todavía sigue siendo libre. Si el Señor, oiga bien, a Adán y a Eva, a Adán le puso el árbol, le dijo, el día que no quiere estar conmigo, come de este árbol y te va. Y Adán lo hizo y el Señor no se lo prohibió. No nos lo va a prohibir a nosotros. Sí, es cierto. ¿Ok? Bueno, Dios le bendiga, varón. Dios le bendiga a usted. Velad, Jesucristo vendrá. Él lo ha prometido y se cumplirá. Más llamada, Dios le bendiga. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Gusto saludarle. Dios le bendiga, hermano. Hermano Luis habla y verdaderamente me estaba gozando ahí con la nueva noticia. Hermano, se lo mandaron en paquete. No sabía que aquí lo tenemos, Tadeo. A ver. Oye, me acaban de traer, okay, acaban de traerme aquí, wow, aquí de la oficina, me acaban de sacar una información noticiosa. Okay. Y oiga lo que dice, se lo voy a leer, y es cierto, esta noticia aquí la tengo en la mano, me la acaban de traer de la oficina. Aquí dice el hombre que ha hecho una dice, un reclamo remarcable de que él es Cristo, la segunda venida, se ha movido para Houston. Wow. Aquí tengo la confirmación. José Luis de Jesús Miranda se ha movido para Houston. sí, aquí está. Aquí está. A ver, Juan, hámele aquí un close up, que acaban de traérmela ya. Salió en la noticia. Y esto está de, en... dice Nancy Holland, 11 News. Sí, salió en el canal 11. En el 11. Sí, aquí lo tengo. Ya lo estoy pasando por la televisión. Ahorita mismo aquí está. A ver, Juan, pónmele aquí el close-up. Ok. A ver, se me perdió aquí. A ver, dice... ¿Pero qué tiene, muchacho? El pulso se te está fallando, soy yo. Quizás sea yo. A ver, que se mire bien. Dice el hombre que dice que él es la segunda venida de Cristo. Aquí, mira, ¿dónde está lo amarillo? ¿Dónde está aquí? A ver. ¿Qué tiene? Aquí. Eso es, ahí. Ahora sí, dice, se ha movido para Houston. Y esto aparece 11 News. Ok, está confirmado. Está confirmado. Sí, está confirmado, mi hermano. Bueno. Y pastor, disculpe el tiempo también. Algo que yo quiero agregar en esto es de que eso es lo que yo les pido de corazón a los hermanos, aquellos que verdaderamente están detrás de este ministerio de lo que por muchos años ha estado aquí trabajando, lo que es el ministerio de nuestro pastor. Lo que es diálogo pastoral, le digo por qué razón, hermano, porque solamente yo sé las luchas que usted ha tenido, afrontarse ante tantas cosas que verdaderamente están moviendo. Y yo le voy a pedir a todos aquellos que oren por este ministerio, hermano, ustedes no imaginan las luchas que están teniendo. Y yo llamo, amén, a todos aquellos que aman en este ministerio, que oren, y yo sé que Dios de una u otra forma. Y otra cosa que voy a decir, las radios por las cuales se transmite este programa, que son la bocina, el medio por el cual se le advierte al pueblo, también orar por ellos, por los directores de radio, por la gente que, porque hermanos míos, si estos medios no existieran, ¿cómo se le advierte al pueblo? Y realmente, y específicamente para Houston, es como si el diablo dijera, bueno, mejor me callo. Okay. Así que me da gusto saludarle, pastor, y adelante, y quiero decirle que yo sé de qué manera se han tomado estas cosas, es una cosa espiritual, y sabemos que Dios está con nosotros, hermano. Bueno, Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Esto es Diálogo Pastoral. Aquí estamos. La llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Hermano, tengo una pregunta. En Lucas 14:1 dice Jesús sana un hidrópico. ¿Qué es eso? La hidropesía, la palabra hidrópico, hidropesía, hidro, es agua. Es cuando la gente se le llena la barriga de agua. ¿Ha visto usted una gente que se le daña el hígado, que parecen que estuvieran embarazados? Amén. Lleno de agua. Entonces un hidrópico es una persona, la hidropesía, se le llena el agua. Eso ocurre por dos enfermedades. O una cirrosis hepática. La gente cuando tiene cirrosis hepática, el hígado se endurece de tal manera que la sangre que tiene que circular por el hígado, para circular tiene que circular a una alta presión, y por las paredes de las venas liquea la sangre y el plasma de la sangre, entonces se desparrama en todo lo que es el abdomen. Entonces esto da hidropesía. La otra causa es porque hay ocasiones que los ganglios linfáticos, los vasos linfáticos, se obstruyen y ocurre lo que se llama elefanteasis. Y en este caso se desparrama también la linfa y se desparrama por todo el abdomen. Son dos causas. Y eso es la hidropesía. ¿Ok? Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Aló, buenas tardes. Adelante. Sí, hermano. Una preguntita. Acá donde dice en Primera Tesalonicenses 16, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. La pregunta es esta: cuando uno muere, pasa la presencia del Señor, ¿cierto? Claro, pero en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, dice que Jesús traerá con él a los que durmieron. Aquellos que están en la presencia del Señor, sus espíritus y sus almas vienen con Jesús para luego unirse con sus cuerpos nuevos que serán levantados de la tumba. Y en una fracción de segundo después, los cuerpos de los que estén en vivo será transformado para juntarse con ellos. Ah, okay. Lea Primera de Tesalonicenses 4, desde el 13 en adelante. Desde el 13. Exacto. Okay, hermano, cuando uno fallece, pero siendo creyente, uno pasa a presencia del Señor. Inmediatamente se va al cielo, al paraíso. ¿Ok? Ok, gracias. Es el caso de Lázaro y el rico, ¿verdad? Lázaro y el rico se fueron al seno de Abraham porque Cristo no había muerto y resucitado. Muerto Cristo y resucitado, el seno de Abraham se lo llevó al cielo y se llama el paraíso. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios lo bendiga, pastor. Adelante. Solo quería decirle que ni aún mi hijo, que tiene 11 años de edad, él cree en semejante mentira de ese varón que dice que es Jesús. Bueno, y el niño me dice, ¿cómo es posible, mami? Si yo todavía estoy aquí. Bueno, pues para que usted vea, un niño tiene más conocimiento que muchos viejulones que andan siguiendo a ese. Amén. Okay. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760, 4 minutos y nos vamos. Esta tarde tenemos servicio a las 7:30 y aquí adoramos al verdadero Cristo de la gloria, no a gente que se hacen llamar Cristo por ahí. Así que usted tiene una cita en Centro Evangélico Cristiano, si no tiene una iglesia donde asistir, si anda buscando iglesia, 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Tenía una pregunta acerca del versículo 16 de la segunda de Juan 5:16, donde dice que habla de dos tipos de pecado, que pecado de muerte y pecado no de muerte. Pecado no de muerte es el pecado que la gente se arrepiente de él y lo confiesa. Pecado de muerte es el pecado donde la gente, endureciendo su corazón, ya no busca arrepentimiento. Ese pecado mata a la gente en el sentido de que hace que se pierda. Okay. Ahí es donde dice que por ese no se pida. Cuando una gente ya decidió y él dice, yo sé lo que estoy haciendo, me gusta este pecado y lo voy a seguir haciendo hasta que me muera, ya esa persona ya no hay que seguir pidiendo con él porque ha tomado su decisión. Ah, ok, pues okay. Muchísimas gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Te bendiga, hermano. Bueno, bájale la radio. Gracias, hermano. ¿No andará por aquí en Pasadena ya el Cristo? ¿Cómo dice? ¿No andará aquí por Pasadena, por la Richa y Cristo? Hermano, ya déjese de cosas. Dios le bendiga. Cristo vendrá, Él lo ha prometido. No tomé este programa para hacer este relajo. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga. Bueno. Bájele el radio. No, perdón, hermano. Se oiga, se tenía una... Bueno, Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. No sé si me vaya a entender la pregunta. Mire, hermano, cuando una persona ha sido como endemoniada y después de que ya han orado por ella y que le han sacado, digamos, el demonio de dentro, esa persona lleva a otras personas a buscar algo más malo que hay escondido por ella. ¿Qué es lo que guía a esa persona a dónde? No le entiendo la pregunta. ¿Le sacaron el demonio y luego qué pasó? Ajá. Lleva a las demás personas a buscar algo malo donde hay, digamos, algo de brujería escondida. No, eso significa. Okay. Pero, lleva a la gente porque dice, sabe que yo practicaba brujería y enterré algo por aquí. Mi pregunta era, ¿qué es lo que guía a esa persona? ¿Es el Espíritu Santo después de que ya ha sido...? Es que yo no entiendo la pregunta, realmente no entiendo la pregunta, hermana. No puedo contestarle porque no entiendo la dinámica de la pregunta. ¿De qué estamos hablando? Ok, no creo que tenga tiempo. Me llama la próxima vez y a ver de qué estamos hablando. Llamada por aquí, buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Oiga, quería hablar. Si 20 segundos le queda, adelante. Sí, bueno. 10 segundos le queda, adelante. Quería ver si no tenía una predicación de lo que hable de esto de la visión G12.